día para todos, comenzando el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Contactamos con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las principales vías del país. Muy buenos días a esta hora, pendientes de varios accidentes que están complicando la circulación en Madrid, entrada por la 5 en Navalcarnero, en Toledo, en la 4 en Antigola, en sentido Córdoba, en Murcia, en la P7 en Cartagena, en la zona de los médicos, dirección Alicante, y otro en Barcelona, de entrada la ciudad condal por la 2 en San Vicente del Sur. Al margen de estos accidentes, destacamos complicaciones en Madrid de los accesos a 2 a su paso por Torrejón, a 3 Rivas, a 4 Pinto y a 5 en Móstoles, en Barcelona, en la salida C17 en Granollers, y de entrada la ciudad condal por la C58 a su paso por Moncada, en Toledo, en la 4 en Antigola, en dirección Córdoba, en Alicante, en la 70 en El Bacarot, en sentido Valencia, en Murcia, en la 7 en Espinardo, en dirección Almería, en Málaga, en la 7 en Rincón de la Victoria y la Cala de Mijas, en dirección Marbella, y en Sevilla, de entrada por la 49 a su paso por Tomares. La información del tráfico, y de la información del tráfico pasamos a la información del tiempo. Bienvenidos al Café Mañanero. Es 2 de febrero, viernes. Feliz viernes para todos. Llega el fin de semana. Damos cuenta entonces del tiempo. La jornada se caracteriza por cielos poco nubosos, que darán paso a un panorama sin nubes hasta la última franja del día, de acuerdo a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Las temperaturas no cambiarán demasiado con respecto a ayer, con unas máximas de 17 grados y unas mínimas de 7. Una sensación térmica mínima de 6 grados. Y ya tenemos también que informarles acerca del fin de semana. Viene con cielo despejado, aumentará la nubosidad. Se esperan pocos cambios, de verdad, en cuanto a las temperaturas máximas durante el fin de semana. Gracias por seguirnos y vamos inmediatamente a dar cuenta también de los principales indicadores económicos. Atención. Atención, la cotización del dólar. La cotización del dólar respecto al euro. Así vamos cerrando la semana. El euro se cotiza frente al dólar. Hoy encontramos, bueno, se va cerrando a 1.06, atención, 1.06, ayer 1.07, y así hemos visto en el transcurso de la semana cómo se ha pasado de 1.09 a 1.06. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional lo encontramos en $78.07, $78.07, ayer 79. Entre tanto, el IBEX 35 cerró la jornada en 10.014 puntos. Se mantiene al alza. Un titular para destacar en el contexto de los mercados y la economía. Economía y mercados, los márgenes empresariales recuperan terreno en el tercer trimestre de 2023 y superan ya el nivel prepandemia. Muy importante. Hoy conoceremos a propósito las cifras del paro respecto al mes de enero. Daremos cuenta de cómo empieza entonces el año en materia de empleo. Del ámbito internacional, el acuerdo con Mercosur abre un cisma en la Unión Europea. Alemania quiere aprobarlo y Francia e Irlanda se niegan. Bruselas asegura que no existe ninguna decisión de suspender negociaciones con Mercosur. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha replicado a Francia que el tomate español es imbatible. El Ejecutivo reitera que se aplicarán las mismas reglas en España que en el resto de los países de la Unión Europea Bueno, esto ante las protestas que se han visto en los últimos días en Francia por parte de agricultores que incluso este jueves se tomaron la ciudad de París. Denuncian competencia desleal. Desde España entonces se le están replicando el mismísimo presidente del gobierno de que no es así. Y vamos inmediatamente también a dar cuenta de los titulares que estaremos desarrollando en materia de inmigración. La cifra de inmigrantes en España se multiplica por 6 en enero. Llegaron 8.067 personas de forma irregular. De estos, la gran mayoría, 7.270, arribaron al archipiélago canario en 110 embarcaciones, lo que supone 6.704 personas más que hace un año. Vaya careo el que se ha presentado en la Asamblea de Madrid. Y atención a la frase que nos ha dejado la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. En inmigración no voy con usted a ningún lado. Ayuso entonces que se desmarca de Monasterio. Monasterio es la líder de Vox. Pero más adelante estaremos abordando y ofreciéndoles todos los detalles del contexto en el que se han dado estas declaraciones y que, insisto, nos deja esta frase. Continuando con más noticias del ámbito internacional, una noticia positiva: Hamás ha dado signos de aceptar la propuesta de una liberación de rehenes a cambio de una tregua en la ofensiva israelí sobre Gaza. Eso es lo que ha anunciado Qatar, que está actuando como mediador. Y al otro lado del Atlántico, destacamos la incansable tarea del periodista Ítalo Cifuentes, que lo ha llevado a encontrar una serie de documentos emitidos durante el siglo XIX en países como Estados Unidos, España o Alemania, compilados en un nuevo libro que confirma y profundiza el origen peruano del pisco. Dicho de otra forma, el pisco sería peruano. Hay un litigio con Chile. Extraigo un texto del libro. Entre los principales hallazgos que ofrece esta obra se encuentran documentos de Alemania, España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, a partir de lo cual estos países ya no pueden desconocer el origen peruano del pisco, es lo que señala Cifuentes en una nota que publica la agencia EFE. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con los deportes. Lewis Hamilton dejará Mercedes-Benz a finales de temporada. Ficha por Ferrari. Entre tanto, Carlos Sainz tendrá que buscar equipo. Las dos escuderías han confirmado la operación que se hará efectiva cuando acabe este año. El 7 veces campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, va a desplazar al piloto español de la marca italiana. Estaremos atentos a todos estos movimientos importantes que se están dando en la Fórmula 1, pero también les tenemos, como no, toda la actualidad deportiva. El partido que estaba pendiente de la Liga Española de Fútbol, el partido, por cierto, del Real Madrid. Y también daremos cuenta de la programación de la liga en general, porque ya empieza la fecha número 23 de cara a este fin de semana. Y qué decir de la vuelta a la Comunidad Valenciana, que está en marcha. Se corrió ya la segunda etapa, hoy llega a su ecuador. Recordemos que son 5 etapas las que conforman a la vuelta a la Comunidad Valenciana. Adolfo Jiménez del Río nos comparte entonces a esta hora el adelanto de Latino Deportes. Recordemos que le estaremos desarrollando sobre la última media hora del café mañanero, principalmente la actualidad deportiva que nos lleva también al otro lado del Atlántico, donde se ha confirmado que Barranquilla perdió definitivamente la sede para organizar los Juegos Panamericanos. Hay voces que nos llegan desde Colombia, en fin, del presidente, pero bueno, es un tema que estaremos analizando más adelante. Una Germán líder de esta competición. Y hoy, a las 9 de la noche, arranca la jornada 23 entre el Athletic de Bilbao y el Mallorca. Esperamos ver un gran partido, pero el partidazo de la jornada lo protagonizarán el domingo a las 9 de la noche el Real Madrid y el Atlético Madrid, el gran derbi madrileño en el Santiago Bernabéu. ¿Cuál de los dos será el ganador? Y continuamos con el partido amistoso entre Al-Nassr y el Inter de Miami. Un Al-Nassr que arrasó totalmente al Inter de Leo Messi, goleándolo 6-0, y en donde nos preguntamos por qué recibió el premio de vez Leo Messi si su nivel está muy bajo. Continuamos con el peligro de la estadía de Carlos Sainz en el Ferrari, y es que la llegada de Lewis Hamilton lo puede dejar por fuera. Y nuevamente las palabras racistas hacia Vinicius Junior que se escucharon en el día de ayer en el partido del Getafe Real Madrid. ¿Por qué la liga sigue permitiendo ese tipo de comportamientos de los aficionados? Y los Juegos Panamericanos 2027, que podrían haberse realizado en Barranquilla, Colombia, siguen siendo un culebrón, y es que las noticias encontradas todavía se siguen presentando. Y la vuelta a la Comunidad Valenciana, donde Santiago Buitrago ha sido clave para que Mohoric, su compañero de equipo, se llevara la etapa en el día de ayer. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Hoy felicitamos a Shakira porque está de cumpleaños. Una artista con una trayectoria impresionante. Sí, un día de enero con la luna. 2 de febrero, efectivamente. Shakira, en la hermosa ciudad de Barranquilla, la misma que estaba mencionando hace un momento Adolfo Jiménez del Río. Vamos a recordar esa etapa de Shakira cuando arrancó precisamente. Nos dejó canciones como esta. Felicidades a Shakira con motivo de su cumpleaños. Una de las grandes referentes de nuestra música latinoamericana. Y ahora estoy aquí. Queriéndote, ahogándome en reposo. domesticado. Por fin he encontrado un remedio infalible que borra del todo la culpa. No pienso quedarme a tu lado mirando la tele y oyendo disculpas. La vida me ha dado un hambre voraz y tú apenas me das caramelos. Me voy con mis piernas y mi juventud por ahí, aunque te maten los celos. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Shakira, y es que está de cumpleaños. De manera que mil felicidades desde el Café Mañanero. Qué bien, Shakira, una de las artistas más importantes no solamente de Colombia, sino de América Latina, reconocida a nivel internacional. Ha desarrollado una carrera impresionante, es muy profesional en lo que hace. Últimamente, es verdad que ha estado en boca de mucha gente por la tormentosa relación, por la forma como finalizó su relación con Gerard Piqué, el futbolista que hoy, entre otras cosas, también está de cumpleaños. Y encontramos hoy, a propósito, una noticia. Y es que William Mebarak, padre de Shakira, quiere dejar todo en orden antes de morir. Y por eso le ha hecho una petición a Shakira. Sí, el padre de Shakira enfrenta su propia batalla. Tiene problemas de salud. Quiere una reconciliación entre su hija y su ex yerno. Por lo menos quiere que las cosas estén bien. La relación, no en el sentido de volver, sino que haya una paz familiar, por lo menos en armonía. ¿Será posible? Es el último deseo de William Mebarak, repito, padre de Shakira. Shakira, que ha mostrado en todo momento tener una relación familiar muy armoniosa, es muy apegada a su familia, a su papá, a su mamá y lógicamente también a sus hijos. Los Mebarak se ve que son muy familiares. Bueno, mil felicidades a Shakira con motivo del día de su cumpleaños y que siga cumpliendo muchos años más. Aquí en el Café Mañanero seguirá sonando su música con mucha fuerza. El café mañanero con el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la avenida del Puerto 99, igualmente en la avenida La Plata 45, en Torrente, en la Plaza Mayor número 28, y en Torre Piel, Valencia, en la calle Gallano Yuc número 23. En cualquiera de estos puntos que usted se acerque, va a encontrar lo mejor de la panadería colombiana, va a encontrar también todo lo que tiene que ver con platos típicos de Colombia. Sí, la Imperial del Quindío. Además, tartas para toda ocasión, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Además, de pronto, si eres seguidor del Valencia, del Real Madrid, del Barcelona, la selección Colombia, selección de Ecuador, de Brasil, de Argentina, perfectamente te pueden decorar la tarta a tu gusto, un escudo de cualquiera de estos equipos o selecciones. Hoy lo que tú quieras, lo que quieras. La Imperial del Quindío, recuerden, en la avenida del Puerto 99. Desde bien temprano y hasta las 10 de la noche, la Imperial del Quindío se está preparando con un gran concierto para el próximo mes de mayo y celebrar el Día de las Madres por todo lo alto. En la sala Fusion estará presente Johnny Rivera. La Imperial del Quindío, sabores de Colombia en Valencia. Porque de otras no hubiese podido enamorarme. Latinos FM está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con las noticias más importantes en materia de inmigración. Debo decirles que la crisis en Canarias se mantiene. Y atención, porque ya se han conocido las primeras cifras de inmigración correspondiente al primer mes del año, es decir, al mes de enero. Atención. Un total de 8.067 personas inmigrantes llegaron a España de forma irregular en el mes de enero, 6.775 más que en el mismo periodo de 2023, cuando accedieron al país 1.292 personas. De estos 8.067 migrantes, la gran mayoría, 7.270, arribaron al archipiélago canario en 110 embarcaciones, lo que supone 6.704 personas más que hace un año. Las llegadas por mar a Canarias continúan entonces engrosando las cifras después de un 2023 en el que se contabilizaron 39.910 personas migrantes en estas islas, lo que superó la cifra registrada durante 2006, cuando el archipiélago vivió la denominada crisis de los cayucos y llegaron en patera 39.180 extranjeros. Y atención, porque se ha dado un debate en Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha distanciado de las propuestas y críticas de Vox en materia de inmigración y le ha dicho a la portavoz de esta formación en la Asamblea, Rocío Monasterio, que en esta cuestión no va con ella. Escuchemos concretamente sus declaraciones que se presentaron ayer en lo que fue un careo que ha adquirido connotaciones nacionales. conozca que la inseguridad en los barrios llega con la inmigración ilegal, aunque luego no se atreva a hacer nada. Usted es muy valiente para unas cosas, pero para otras con Sánchez no. Acompáñeme a llevarle con autobuses a la puerta de la Moncloa a los 1.500 que tienen Alcalá de Henares. Establezca usted convenios bilaterales para repatriar a los menores. Y esta tarde lo tiene usted muy fácil. Vote a favor de cerrar el centro de Menas de Batán, a ver si es valiente y lo hace de verdad y hace frente a Sánchez, porque si no, el turismo y la inversión que está pasando por la sala de tránsito de Barajas se asusta. Así quiere atraer la inversión a Madrid, así quiere un turismo de calidad. Haga frente de verdad, Sánchez, aquí tiene mi mano tendida, vayamos juntas a hacer los convenios, a cerrar los centros de Menas y a plantarle a los inmigrantes ilegales en el Palacio de la Moncloa a Sánchez. Sea valiente, que yo doy la cara por usted. Gracias. Mire, yo en bueno, escuchamos a Monasterio, la representante del partido Vox, y ahora Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que recordemos pertenece al Partido Popular. La de inmigración no voy con usted a ningún lado y desde luego cuando está claro que no tiene ninguna propuesta, porque todo lo que dice nada tiene que ver con las competencias de la Comunidad de Madrid. Viven únicamente para atacar al Partido Popular siempre que tienen la posibilidad. Y decirle que todo lo que hacemos lo hacemos sin gobernar con ustedes. Tenemos un gobierno libre y, por tanto, no necesito que nos ponga ningún tipo de deberes. Lo agradezco muchísimo. Miren, no dejan de mentir siempre con la inmigración. Evidentemente, claro que tenemos un problema dentro de la Unión Europea. Lo tienen las grandes potencias, teniendo en cuenta que los fenómenos migratorios de los próximos años nos tiene que llevar a hacer políticas de integración, como dice el señor Illa, pero no apelando a un supuesto sentimiento identitario, como hace ya ahora que el Partido Socialista es nacionalista, sino porque para que haya una verdadera integración tiene que saber las administraciones quiénes son, de dónde vienen, qué edades tienen, qué problemas se arrastran. Algo que no está haciendo el gobierno, que lo hace mal, marlasca las fronteras, por lo que luego se le hace a todo, o ahora que el problema se le ha hecho tan grande, ya pidiéndole a las aerolíneas, por ejemplo, marroquíes, que tomen cartas en el asunto por los aviones patera. Ahora, es decir, el gobierno no sabe ni el problema que él mismo está gestionando, y sobre todo no nos deja hacer lo propio a los demás. Usted todo lo que dice en materia de inmigración siempre viene con el estigma, siempre. Y déjeme que le diga que ni el crimen viene con la raza, ni viene tampoco con el país, ni viene con la cultura. Viene con situaciones sobrevenidas y muchas veces en la profunda ilegalidad, que es lo que usted pretende que haga yo con los menores no acompañados, que desde luego no es una situación que yo provoco ni quiero que suceda, pero que les tengo que integrar y dar cobijo, no solo porque es por humanidad, sino también porque he de cumplir las leyes. Y por tanto decirles que yo no iré con ustedes a ningún discurso de estas características, que el mío es el del mestizaje, la apertura y la integración, que es lo que hemos hecho siempre desde este gobierno y por eso Madrid es internacional hoy. Hace rato no escuchaba a alguien decir las cosas tan claras y tan contundentes en materia de inmigración, una respuesta valiente, con un profundo conocimiento de lo que es el fenómeno de la inmigración y cómo manejar esta situación. Por algo, Isabel Díaz Ayuso es la líder mejor valorada en estos momentos en España. Bueno, está ya listo Adolfo Jiménez del Río porque nos va a compartir el tema político del día. También está por aquí arribando Carlos Angulo, que nos va a compartir el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El café mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Está listo Adolfo Jiménez del Río, sí, efectivamente. Vamos entonces con el tema político del día. En el tema político del día tenemos la nominación de Gustavo Petro al desprestigiado Premio Nobel de la Paz 2023. Y es que este reconocimiento llega a la mano de Rasmus Hansson, un parlamentario ecologista de Noruega, que elogió abiertamente las iniciativas de paz del mandatario colombiano. Y es que tras la revelación de la noticia, diferentes usuarios y figuras políticas de Colombia compartieron qué opinaban frente a esta nominación. Una de las primeras, precisamente, fue la senadora María Fernanda Cabal, que posteó sobre esta nominación a Petro. Desde el 7 de agosto del 2022 van 137 masacres con 465 muertos y desde su elección 262 asesinatos de líderes sociales, y en 6 meses de negociación con el ELN los terroristas ejecutaron 35 secuestros y 43 homicidios. Un personaje que gobierna un país con esto se merece el Premio Nobel de la Paz. Esas fueron las expresiones de María Fernanda Cabal. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿cómo pueden nominar a una persona que está permitiendo todo este tipo de asesinatos y de actos terroristas en su país? Y también nos preguntamos, ¿qué intereses tienen este parlamentario noruego en hacer una nominación de una persona que está gobernando un país con estas complicaciones de seguridad? Tema político del día. El Premio Nobel de la Paz, como bien lo dice Adolfo, viene sufriendo un desprestigio. Si bien es cierto, algunas personalidades en el mundo han trabajado y en este sentido y se lo merecen, también es verdad que cada vez que se entrega genera controversia. Recordemos cuando se le entregó a Juan Manuel Santos. Antes se le había entregado también a Barack Obama. Y en el caso de Barack Obama, coincidió con un año pues lleno de guerra y alguien se explicaba cómo es posible eso. Entonces está perdiendo valor el Premio Nobel de la Paz. Y sobre el senador que postula, Gustavo Petro, es el mismo que ha estado hablando en favor de Nicolás Maduro, y promoviendo el diálogo del cual se sirve el chavismo. Es un senador ecologista, de izquierdas, romántico de este tipo de gobiernos. No podemos olvidar que hace unas décadas habían ONGs y políticos en Noruega, también los encontramos en Suecia, bueno, los hay en varios países, pasando una hucha, recogiendo dinero en favor de ETA, y más recientemente lo vimos para apoyar a las FARC en Colombia. Entonces son los mismos. Hay que ver quiénes están detrás de las instituciones, quiénes promueven este tipo de iniciativas. Sería importante cuando se promueve un Premio Nobel de la Paz, se le pregunte también a las víctimas a ver qué tipo de sentimiento tienen. Lo de Gustavo Petro es un cuento. Está hablando de una paz total, se la pasa hablando de paz, pero su gobierno lo que se ha convertido es cómplice de los grupos criminales. Ha bajado la guardia en la lucha contra el narcotráfico. Presentaban precisamente el balance en el día de ayer y dábamos aquí el titular del diario El Tiempo. Por segundo año consecutivo, Colombia no arrancó una sola mata de coca durante el mes de enero. Lógicamente, más coca se traduce en más cocaína, más tráfico de drogas. El problema lo tiene principalmente Ecuador, allí que se ve sometido al paso de las bandas de narcotraficantes en rumbo hacia los Estados Unidos. Ahí está el gobierno tomando algunas medidas, pero sin Petro como aliado va a mantener el problema. Es difícil que logre sus objetivos. Ecuador sí, el apoyo del gobierno colombiano. Se requiere de la cooperación internacional. Esto es lo que tenemos para anotar a propósito de la nominación del Premio Nobel de la Paz en esta oportunidad. No es que ya se le vaya a otorgar a Gustavo Petro. Vamos a ver con quién es más lo va a disputar. Más adelante, en la medida de lo posible, vamos a revisar los contrincantes de Petro. Recordemos, un exguerrillero, que sí es verdad, él firmó la paz y ese es un mérito, y que tomó un camino político para lograr sus objetivos, y ahí está, como presidente de Colombia, lo ha logrado. Aplausos por esa vía que ha utilizado, pero la verdad es que deja muchas dudas en su compromiso con los derechos humanos, porque él, por ejemplo, no condena jamás los atentados de Hamas contra Israel, no los ha condenado. Él justifica la violencia dependiendo de quién la ejerza o el motivo por el que la ejerza. Él nunca se ha arrepentido, por ejemplo, de la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero al cual pertenecía, o los secuestros del M-19, así se llamaba. Entonces es alguien que no está comprometido del todo con el respeto a los derechos humanos, Gustavo Petro. Por otra parte, y para abonarle, Adolfo, y de esta forma redondeamos el comentario de hoy en nuestro monólogo de actualidad y tema de conversación, la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos ya se ha confirmado tal como se veía venir. Nosotros recurríamos al lenguaje popular destacando que lo que se estaba haciendo últimamente eran pataleos de ahogado, ¿no? Así le dicen en Colombia. Desde el 2 de enero, Pan Am Sport le comunicó a Colombia de que le había retirado la sede de los Juegos Panamericanos porque el gobierno había incumplido de forma reiterada los compromisos que había adquirido. La ciudad de Barranquilla cumplió con su parte, pero el gobierno nacional no lo hizo. Y es una pena porque Barranquilla se ganó por primera vez en la historia la sede por méritos. No hubo ni siquiera necesidad de un concurso. Estaba sobrada Barranquilla. Así venían las cosas de bien. Todo estaba ganado. Sin embargo, llegó Gustavo Petro y con su mezquindad política, con su odio al diferente, incumplió los compromisos del Estado. Los compromisos que se habían hecho para albergar la sede. Unos Juegos Panamericanos dejan muchos beneficios económicos, aparte de que es un empujón. Es una torpeza además de él, porque si es verdad que quiere promover el turismo, los Juegos Panamericanos habrían puesto no solamente a Barranquilla, sino a Colombia en la órbita, no solamente continental, sino a nivel internacional. Pues se ha desaprovechado una oportunidad maravillosa aquí para el turismo de Colombia, para demostrar lo que es la ciudad de Barranquilla en particular. Pero ¿por qué Gustavo Petro no mostró interés alguno en que se realizaran los Juegos Panamericanos en Barranquilla? Porque en Barranquilla gobierna a alguien que es rival político, es de derecha, los Char, y ellos, y Gustavo Petro, como también todas acuerdan, odian a todo aquel que emprenda, todo aquel que tenga dinero. Para ellos la finalidad es que todos sean igual de pobres, y así los encontramos en Cuba, así los encontramos también en Corea del Norte. Ese es el pensamiento comunista de Gustavo Petro. Entonces, todo aquel que sea empresario, todo aquel que tenga capacidad de gestionar proyectos como unos Juegos Panamericanos, pues lo va odiando, lógicamente, ¿no? Sí, no le apoya. Ese es Gustavo Petro, el candidato al Nobel de la Paz, un mezquino político, un hombre que tiene una mirada distorsionada, desequilibrada en cuanto a los derechos humanos, según le convenga. Todo lo que esté en la línea de la izquierda está bien. Y en la región, pues, vemos, y este es, digamos, el último gesto que se ha echado de menos de Gustavo Petro. Esta semana nos ha dejado la confirmación por parte de un tribunal de Venezuela, un tribunal chavista, de la inhabilitación de María Corina Machado a la presidencia de Venezuela en las elecciones presidenciales que se van a llevar a cabo este año, o que se deben de llevar a cabo este año. Todavía no se conoce la fecha. Vamos a ver cuándo la dice Nicolás Maduro. Y todos los gobiernos comprometidos con la democracia en la región se han pronunciado, pero Gustavo Petro ha estado en silencio. Como también guarda silencio con los abusos, los atropellos de Daniel Ortega. Y ya no se diga de Cuba, porque este es el punto de partida de este estilo de gobiernos. Silencio total, el que calla otorga. Allí en Venezuela se están violando los derechos humanos. Allí en Venezuela vienen ocurriendo cosas lamentables. Allí desapareció la democracia. Este es el testamento que tiene Gustavo Petro precisamente para presentar ante quienes conceden el Premio Nobel de la Paz. Desde luego, conmigo que no cuente, viendo los resultados, inmerecido. Pero ya sabemos que este premio está totalmente desprestigiado. deberían replantearse esto del premio Nobel de la Paz. Más bien sería el premio de la discordia, el premio de la guerra. Ese premio de la paz está, repito, completamente desvalorizado por quienes lo ganan. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Ya está por aquí Carlos Angulo también para compartirnos el calendario. A ver qué nos dice el calendario. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este viernes 12 de febrero. Estamos terminando la semana y hoy es importante celebrar. A mí me llama la atención en estos días en donde, digamos, tenemos una celebración un poco más seria, las efemérides, y otra, digamos, tal vez un poco más jocosa, que llama mucho la atención cómo se combinan en estos días. Hoy es el Día Mundial de la Conservación de los Humedales. Digamos que algo súper importante en esta época en el cual, con el cambio climático, la Unión Europea ha dado suma importancia junto con las Naciones Unidas a la protección de este tipo de fauna, mientras que también el día de hoy es el Día de la Marmota, el día en el que en países como Estados Unidos y Canadá dependerá si la famosa marmota Phil saldrá de su caverna durante su momento de hibernación, y dependiendo si la marmota ve su sombra y decide volver a su cueva, significa que habrán 6 semanas más de invierno, y de ser lo contrario, en el momento en el que la marmota salga, finalmente se declara el inicio de la primavera en los Estados Unidos y Canadá. Entre otros de los aniversarios que celebramos el día de hoy, un 2 de febrero hace 111 años fue cuando se inauguró la estación Grand Central de Nueva York, la estación ferroviaria más grande del mundo. De igual forma que entre los aniversarios del día, la reconocida cantante colombiana Shakira está de cumpleaños el día de hoy, ya que nació un día como hoy, un 2 de febrero hace 47 años, siendo esto lo más resaltante que encontramos para cerrar la semana en el calendario. Que los cumpla muy feliz en Shakira. Ya le cantábamos el Happy Birthday o el feliz cumpleaños esta mañana en el Café Mañanero, escuchando su música, dando cuenta de su trayectoria musical brillante. Por cierto, es una mujer muy talentosa. Mil felicidades a Shakira. Entonces, el día de su cumpleaños. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero, y de vuelta estaremos repasando los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Hoy tenemos cartelera de cine, se renueva la cartelera de cine, pero también estaremos dando una mirada a la sociedad. Más segmentos en el Café Mañanero. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostado. 2024 es un nuevo escenario para crear un mundo de sabores. Un libro en blanco para escribir nuevas historias, nuevas sonrisas y darle la bienvenida a nuevos clientes. Somos la Imperial del Quindío. Nuestras panaderías y pastelerías te harán sentir más cerca de casa. Un 2024 de puertas abiertas y felices de recibirlos en cada una de nuestras sedes. En Valencia, Avenida de la Plata 45, Avenida del Puerto 99, Calle Gallano, Yuc 23, en Torrente Plaza Mayor 28. Somos la Imperial del Quindío. ¡Feliz inicio de año! Latin Clasificados, de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Alquilar, comprar, vender, intercambiar, ofrecer y buscar trabajo. Al 640-8642-81. Solo en Latinos FM. ¿Sabes por qué la conexión de Hola Wi-Fi tiene menos latencia y es más rápida? Porque sus repetidores están en la Tierra, cerca de tu casa, y no en el espacio. Déjate de inventos extraterrestres y quédate con lo que funciona de verdad. Hola Wi-Fi. Pásate por nuestras tiendas, visita holawifi.net o llámanos y te contamos todos los detalles. 635-30-30-30. Hola Wi-Fi, velocidad de fibra por antena, vivas donde vivas. ¡Ay, qué bonita es esta vida! Panadería y pastelería.

Estadio El Campín con sus grandes éxitos y las canciones de su nueva Se ha generado una polémica, incluso fue tendencia en las redes sociales, Carlos, el concierto de Silvestre Dangond en Bogotá. Y todo porque resulta que el concierto se va a celebrar en el escenario más grande que tiene la capital de Colombia, el Estadio El Campín. Sin embargo, el año anterior se celebró el concierto de Dua Lipa y se llevó a cabo en un parqueadero y eso suscitó muchas críticas. Y muchos y han comenzado las críticas en las redes sociales. ¿Cómo así que el concierto de Dua Lipa fue en un escenario menor y el de Silvestre Dangond, que es un artista que está bien, que es un artista reconocido a nivel nacional y en gran parte de América Latina, pero como, bueno, pues... Y la polémica ha ido creciendo y creciendo. Yo no sé si esto hace parte de una... Si esto hace parte de alguna campaña publicitaria, porque de otra manera, ¿por qué generar este tipo de comparaciones? A ver, sin duda alguna, el beneficiado aquí creo que sería el propio Silvestre Dangond con respecto a la fórmula de dar a conocer también su concierto. O sea, las comparaciones yo creo que empezaron originalmente como... lo que se conoce como un meme, sí, lo que son en las redes sociales este tipo de formas jocosa y burla que existe para cualquier tipo de comparación. Existe desde en el deporte, en este momento hay grandes memes por la victoria del Al Nassr 6-0 ayer al Inter de Miami, en el que comparan a Cristiano con Messi. Pasa en las mismas películas que ahorita están las nominaciones al Oscar. Y con la música, en este segundo, creo que también empezó, digamos que como una broma para las personas que son asiduas a las redes sociales, que es una manera de divertirse y entretenerse a costa de grandes estrellas que no les afecten su día a día lo que unos fanáticos puedan decir por ellos, pero que sin duda alguna es verdad que ya se ha creado como un chiste recurrente. No fue algo de un solo día, sino que se mantuvo y fue creciendo la polémica, fue creciendo, digamos, esta bola de nieve. Pero de todas formas, creo que debido al momento en el que está siendo, en el que está tomando lugar todo esto, el que se ve beneficiado aquí es el propio Silvestre Dangond, que ya que es una manera también de publicitar lo que es el concierto y que por supuesto son elementos que refuerzan tanto lo influyente y lo multifacético que ha sido en la cultura colombiana, lo importante que es para los fanáticos que se presente en un lugar tan grande como puede ser Colombia, porque si se ponen a tomar en consideración, las comparaciones van desde cómo baila cada uno, desde cómo interpreta cada uno canciones, que cómo es posible que Dua Lipa haga esto y Silvestre no haga lo otro. Entonces, lo que empezaron primero como unos chistes, creo que se ha ido saliendo un poco de las manos de los fanáticos, pero que a la vez sirve de una gran campaña publicitaria para el evento que tendrá lugar Silvestre Dangond, como bien dices, en el escenario más grande que tiene la ciudad de Bogotá. ¿Tú crees que esto, esta estrategia publicitaria la han diseñado? ¿Tú crees que sí vale como estrategia? En un principio, a ver, voy a pensar como una teoría sin tener que pensar a mal de que no lo hicieron de una forma para manipular a los fanáticos, sino que a lo mejor... No para burlarse de Silvestre. Claro, pero pienso que a lo mejor la gente que lleva, digamos, las redes sociales y lo que es el perfil de publicidad de Silvestre Dangond se dieron cuenta de lo que estaba pasando y a lo mejor lograron aprovechar esta ola a su favor, que también es una manera muy inteligente de que todos sabemos cómo funciona la publicidad y que mientras hablen de ti y estés formando parte de la conversación es lo más importante, por lo cual a lo mejor sí aprovecharon esta ola para justamente promover el concierto y por supuesto salir beneficiados vendiendo más entradas al evento. Lo cierto es que el concierto apunta a que va a ser un éxito. Y además se suma que él me está visitando todos los medios de comunicación. Yo había echado de menos en la promoción del álbum, porque está por estos días, de todas formas, todavía promocionando Tamalo, que es lo más reciente que tiene en el mercado. Y decía, ¿por qué Silvestre? Te lo hemos visto en Bogotá promocionando el álbum. Y creo que está respondiendo, está en esa línea y ahora se va a presentar en el estadio El Campín de Bogotá, donde solamente se presentan los más grandes. Bueno, le deseamos muchos éxitos a Silvestre Dangond y si se trata de una estrategia publicitaria, todo lo que se ha comentado, todo lo que se está diciendo en las redes sociales, ¿cómo es que le llaman ahora? Viral, ¿no? Todo lo que es viral. pues felicitarlo porque parece que va funcionando. Menos ruido ya, así que ha logrado. Al final lo que le interesa es que hablen y va a vender las entradas que necesita. Así que a través de estos divertidos momentos compartidos a través de redes sociales y de todos los memes que se han realizado alrededor de su persona, él es el que ha salido más beneficiado de todos. Así que también, si no era una parte de una estrategia, a todos estos haters de internet no han hecho nada más que ayudarlo. Ahí tenemos a Silvestre Dangond, que es un verdadero fenómeno y tiene un álbum, como bien dice él, ¡Barranquillero! ¡Bacano! ¡Está la nota! Momento para una breve pausa y de vuelta ya estaremos con los titulares de los principales periódicos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Valencia se prepara para recibir el Festival del Humor. Viernes 1 de marzo llegan a la capital del Turia los 4 mejores comediantes de Colombia: Mickey McPhantom, Jeringa, Lucumí y el Mono Sánchez. En una batalla de humor, Damon Event presenta este gran espectáculo para todas las edades, donde reirás a carcajadas. Viernes 1 de marzo, puertas abren a las 18 horas. Lugar del evento: Salón de Actos Escuela San José. Reservas al 656-479469 y 653-0800-52. Patrocinan la Imperial del Quindío, Carolina Plata, Salud y Belleza, Restaurante Botero Mix Food. Colabora Chiqui Eventos, punto de venta, Restaurante Botero Mix Food. Este San Valentín, Horizont Auto premia al amor. Gánate una escapada romántica en el Hotel Burbuja Cielo de Levante. Para ti y tu media naranja. Envíanos tu historia de amor al 673-0680-28 y entras al concurso. Para saber el resultado, síguenos en Instagram como Horizont Auto. Y este próximo 14 de febrero conoceremos la historia de amor que enamorará a los oyentes. Horizont Auto premia al amor verdadero. A las citas de Bolivia en Valencia 2024. Domingo 11 de febrero, a partir de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, en la Cerrería Boliviana, calle del Camp del Turia, número 13, polígono La Cova, cerca de Los Chollos. Artesanías en miniatura, gastronomía, repostería, sorteos, juegos, sorpresas y participación artística. Ven con tu familia y vivamos nuestra sala cita. Centro Terapéutico Abriendo Caminos, Conocimientos Ancestrales, calle Jumilla, número 18, Asociación Culturas Unidas, espacios para compartir. Teléfono 604-35-8441. A la cita.